para que sepa lo mucho que me gustas, que te quiero todavía. Quiero regalarte toda mi canción, regalarte para que sepa lo mucho que me gustas, que te amo todavía. Y dice cumbia, y aquí llegó de nuevo. Aquí llegó de nuevo. Dice, aquí llegó de nuevo. Canta, canta. ¿Qué tal la niña? Cariño. ¿Qué tal la niña? Cariño. ¿Qué tal la niña? Cariño. Esta es la cumbia loca. Quiero regalarte esta canción, es regalarte para que sepas lo mucho que me gusta y que te quiero todavía. Quiero regalarte todas mis canciones, regalarte para que sepas lo mucho que me gusta y que te amo todavía. Pero me dices que solo son palabras, que yo te miento. Pero me dices que solo son palabras, que te la lleva el viento. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? Con Leo. Leo. ¿Y qué edad tiene Leo? 38. 38 años. ¿Y qué bacho, Leo? Mira, te cuento. ¿Te acuerdas que yo llamé el viernes? Ándale. Dije algo sobre el conserje que me llamaba la atención. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ándale! ¡Pero claro que sí, Leo! Te cuento la segunda parte, ¿no? ¡Ah, no! ¡Pero espérate, chanta la moto, Leo! Oye, espérate, ¿sabes lo que pasa? Que tenemos que darle un leve barniz de tu primera historia a la gente que no estaba escuchando el viernes. ¿Ya? Tírate un poquitito de cómo fue el llamado del viernes, ¿eh? Ya. Porque pasa que yo llamé, llevaba 14 años de convivencia con mi pareja y... y últimamente él no se estaba portando muy bien en el plano afectivo, tú sabes, pues sí. Entonces estaba siendo un poquito desatendida de por qué es. Y había un conserje que me llamaba la atención. Entonces, eso era porque yo andaba con los frenos largos, o sea, corto, largo, no sé cómo se llama. ¿Ya? Ya. El caso es que... mi esposito estaba escuchando. Me conoció la voz. Ay, no te puedo creer. Créemelo. Me quedó la manzaca. ¿Ya? A ver, pero espérate, tú lo que querías era servirte al conserje, que poco menos que al conserje se lo querían servir toda la loga. Exacto. Claro, porque el conserje parece que andaba de guapo por el edificio y el loco le sobraban las minas. Exacto. Ya, espérate, y tú le ibas... ¿En qué habíamos quedado que le iba ya a decirle al otro? Oye, ya, súbete para arriba, arréglame la cañería. ¿Qué le íbamos a decir? Destápame el water, ¿qué? ¿Cuál era el...? No, por Zoom, sí. Ya, usted me dijo que lo dejara ahí nomás, que iba a ver solito. Pero, como te digo, o sea, la historia tiene un vuelco, pero brusco, brusco, brusco. Porque, mira, ese día me llamó mi marido porque me conoció la voz y... Me dijo, pucha mamita, me dijo, no, o sea, yo sí, yo no quiero que me caí, yo te conocí la voz, era y tú, no me lo negué porque era y tú, y entonces, ese que yo no llevaba que a hacer. A ver, pero espérate, tú, ¿cómo que te llamó tu marido? Sí, me dijo. Y vos dijiste, era y tú de la radio, y la volá, y vos, oh, ándale, ándale, es que, ándale. Es que yo soy redonda para mentir, por lo que entonces me cachó el tiro, y tuve que reconocer que sí, que es verdad, pues. Me estaba pasando eso y en realidad, fíjate que rompí, aparte de todo, estoy súper agradecida, o sea... Pero espérate, espérate, ¿y tú qué le dijiste? ¿Sí, si era yo? Sí. Sí, pues le tuve que reconocer porque él me dijo si era y tú, me dijo no me lo negué, si... Yo te reconocí la voz. Entonces... Me di perdido, le tuve que decirle, de verdad que sí, porque yo no sirvo mucho con... Para mentir, pues si hay igual, si una mentira conlleva a otra, y tuve que decirle y reconocerle. Que sí, era verdad, que lo había llamado y todo. Entonces, y me dijo que íbamos a conversar y en la casa y todo. Así, y yo estaba súper mal, Rumpi, te juro que esa noche ni dormí pensando. Yo dije, ¿pero cómo? ¿Cómo? Encima, ni dormí pensando esa noche, yo dije, ¿qué va a pasar? Dije, capaz que haga algo, no sé. Espérate, pero cuando y llegó, ¿qué onda? Ya, pues. El otro día salí y me estaba esperando afuera del trabajo. Entonces, chuta, y me temblaban los pies cuando te iba caminando hacia él. Me temblaban los pies y ya todo temblé que y estaba como bien triste, Rumpi. Y me dijo que conversáramos. Y le conté la verdad, pues le dije... Y pero espérate, daba... ¿por qué te estaba esperando afuera de la pega? ¿No estaba así como... No, ¿ustedes no viven juntos? No, lo que pasa es que... yo trabajo en turnos de 24 horas. ¿Yo trabajo como en turnos de 24 horas? Sí. ¿Cómo en turnos de... está como el ñato de la moto? ¿Cómo en turnos de 24 horas? Es que yo soy auxiliar de enfermería, Rufi. Ah, ¿y cuando le toca, le toca? Exacto. Oh. Entonces, ya, pues, me vino a buscar y estaba como bien triste, pues, y yo más encima... que le reconocí, de verdad, le dije la verdad, pues ya me animé y fui franca a decirle. Y me dijo que de ahora en adelante las cosas iban a cambiar, que se había dado cuenta que estaba cometiendo un error conmigo y que no iba a aguantar que ningún huevón se le pasara por delante. ¿Cómo? Que ningún huevón, ningún conserje, nadie se le iba a pasar por delante. Y que ahora sí que me iba a atender como me merecía. Ya... yo pensé que iba a reaccionar de otra manera, pero como a lo mejor digo que yo era sincera con él, y en realidad, Rupi, aquí estamos con cosas, son 14 años, tenemos dos hijos, y nos amamos, y yo sé, mira, sabes que nosotros nunca habíamos tenido un bajón así, yo creo que todas las parejas pasan por eso, pero lo que faltó entre nosotros fue eso que falta también en muchas parejas, la comunicación, yo creo. Ya, espérate, ya, y hablaron, y o puro hablaron, o te fueron a pegar el porrazo que andabas buscando. No, espérate, que eso yo creo que va a venir, porque... ¿Cómo va a venir? ¿Pero cómo? Ya, Rumpi, mira, lo que pasa es que hay sentimientos heridos, dolidos, entonces no llegar y ya, y... al porrazo, punto, no, o sea... Pero cómo, espérate, el loco fue, te dijo, ya, no venga aquí, si te voy a darte, y no te ha dado. Sí, no, o sea, sí, po, pero no como... Sí, ni viñopa. ¿Qué, te dieron o no te dieron, por loca? Sí, Rufi, sí, pero así, lo que pasa es que en la casa no podemos hacer escándalo, pues, y a mí me gusta con escándalo, y en la casa están los niños, por un pique, ¿sabes? Entonces, el dormitorio de mi hija está al lado del dormitorio mío, entonces no podemos hacerlo como a mí me gusta, pues. Pero yo creo que ya a fin de mes, no sé, pues cuando recibamos las lucas, nos vamos a ir, no sé, a la playa o por ahí a una cabaña, a hacer hacer y deshacer, porque yo creo que eso es lo que nos hace falta, porque, mira, tantos años de matrimonio, imagínate, los hijos siempre nosotros nos hemos dedicado a pensar en los cabros chicos y todo, y hemos dejado para el segundo plano nuestra relación afectiva, ahí rompí, y yo creo que... Sí, pero espérate, vos, mi reina, si usted llama para alegar a una radio para decir que el loco no, que no se está poniendo, que me va a servir al conserje y la cosa, y el loco va y te habla nomás, quiere decir que no hay solución, pues si lo que tiene que hacer es pegarle un porrazo al tiro, se mete al baño, sube la tele, no sé, pues, pero pégale un chachazo, vos. Úntate quieto para que después la deje knockout, pero ¿cómo así? Ah, te voy a darte, y siguió igual puro parableando. Rupi, sí me dio, pero no como yo quería. Vos. ¿Cómo me dio? Me dio un porrazo, pues. Ah, pero ¿un por qué? Le dejó un cachamal nomás, ¿no te dejó knockout? Rumpi, ¿tú qué soy? Ah, te pegó, ¿cómo se llama? Un coleto te pegaron. ¿Ah? Ay, que eres mal, ay, que te gusta, tía. No, y a vos te gusta poco. Oye, espérate, pero no, ¿y entonces qué? ¿El loco qué? I know, I can't wait, I hope I get to call him inappropriate or something. Ricky Gervais is coming on the show. What do you think about his Golden Globes stint? Did you think it was really that? I thought it was funny. I mean, you know, I grew up in a very European community. I grew up overseas in Indonesia, and a lot of my best friends were Australians, and we all gave each other a pretty hard time. So I just thought it was, we should take things so seriously. He's going to be on the show. Yes, he was on the show. Yes, and he was great, and we all got a little bit of, like, goosebumps when Michael Scott and qué terrible, no, mi reina, si lo único malo de aquí es que el loco estaba escuchando. Oye, si estáis escuchando ahora, vacunón, te están diciendo que ahora ya, no un coleto, un coma en el así, un porrazo bueno. Yo creo que se estaré escuchando. Oye, papito, ¿no entendiste cuando la loca te decía que la loca quería que le dieran? La loca le llega a zapatear cuando camina y vos estás ahí tirándole unos puros coletos caremonos con Sergio cruza la calle. Ya, Rupi. ¡Cruza la calle con Sergio! Oiga, espérate, ¿y usted está en su casa ahora? No, pues tú y la pega. ¡Oiga, un doctorcito que haya atenderla, no la enfermera! ¡Oh! ¡Oye, soy malo, Rumpi! ¡Oye, es que el mono tirando ahora para fin de mes la dejaron donde mismo, oiga! Por Rumpi, pero es que es así, cuando no se puede, no se puede. ¡Ay, por... pero sí se puede! Suba la tele, tire la cadena, no se haga algo, meta ruido, que los niños manden a comprar el pan, no sé, alguna cosita, pero ¿cómo le dan hora para fin de mes que nos vamos a ir de luna miel a donde la viste? Ya, si usted lo que tiene una enfermedad, le dan una aspirina, oiga. Fue a pedir un aumento y le dije y salió convencida que está buena la pega así como está, oiga. ¿Me suena? ¿Usted subió al quinto, oiga? ¡No, bo! Oiga, mi reina, ¿sabe qué más? No le vamos a ponerle nada al tema, te la vamos a poner a fin de mes. La dura. Te vamos a silbar nomás el tema, te lo pongo a fin de mes, el oso que te debo. Ya, chao nomás. Esto se llama Dame un poquito. Los extraterrestres musicales. Siente que tu corazón late más fuerte. Dame un poquito de eso. Que se acelere el proceso. Llenarte de besos, eso es lo que quiero. Dame un poquito de eso, que se acelere el proceso. Llenarte de besos, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Sin miedo, pégate. ella me complace a mí. Que siempre sea la misma. Musicales. Ella me querace a mí. Me encanta tu forma de ser, tu forma de mirarme. Eres súper chula, ¿verdad? Señores, nuevo integrante en la compañía, RKO. Señora, trate de no hablar mucho y disfrute ese ritmo. Admisión te tiene pa'l gato. Ruge fuerte. Estudia en la Universidad de los Leones. Aprovecha 100% de descuento en la matrícula para alumnos nuevos y un 25% de descuento en el arancel en todas sus carreras universitarias. Más información en uleones.com. Si cuando va al supermercado gasta como leso, no sea gil. Ya inauguramos la compra inteligente de Supermayorista 10. Si compras más, pagas menos. Conoce una nueva forma de comprar. Ven a visitar el nuevo Supermayorista 10 en Serafín Zamora 127, Metro Bella Vista, La Florida. Cuando la pega se pone brava, no se puede desteñir, pues maestro. Por eso siempre elija, recomiende y exija herramientas y accesorios DeWalt. Los únicos que nunca la dejarán botado. DeWalt, el poder en tus manos. Vamos a hacer una pausa con este super resumen filetoso. Y si usted tiene un llamado, llámenos al 381-2040-41-42. Prende tu corazón, Radio Corazón. ¿Qué hora es, corazón? 2:28. Si las universidades se dan al chancho con los aranceles, tus viejos andan súper pato. Y el banco te pinta el mono para darte el crédito. Rugie fuerte. En Los Leones encontrarás los mejores aranceles, créditos y formas de pago para que saques las garras estudiando una carrera universitaria, profesional o técnica, ingeniería comercial, derecho, ciencia política, administración, psicopedagogía y educación parvularia. Admisión 2011. El mundo es salvaje. Domínalo en Los Leones. Universidad, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Leones. Más info en uleones.com. Ya vos, compadre, nos vamos al partido, güey. No, vayan ustedes nomás. A mí me queda para rato aquí. Tengo que terminar esta vega hoy día, sí o sí. Oye, cabro, alábalo una vaca Castillo, que se compre un taladro decente. Oiga, compadrito, anote, la herramienta son DeWalt. Si busca la mejor herramienta eléctrica, elija, recomiende y exija DeWalt. Herramientas y accesorios DeWalt. Calidad, desempeño y durabilidad a toda prueba. DeWalt, el poder en tus manos. Tantas preguntas. Tu mejor oportunidad. Ven al Simón Bolívar y estudia una carrera técnica reconocida por el Ministerio de Educación y con autonomía plena. Técnico en enfermería médica y arsenalería quirúrgica. Técnico jurídico. Asistente de educación parvularia. Programación, análisis de sistemas, turismo, comercio exterior, secretariado, contabilidad, administración, control industrial y la nueva carrera técnico en prevención de riesgos. Centro de Formación Técnica Simón Bolívar. Un prestigio bien ganado. En Santiago, Ejército 91 y Agustinas 1859, Metro Los Héroes. En San Felipe, Avenida Bernardo O'Higgins 58. Y ahora en Quillota, Chacabuco 550. Ya, niños, dejen de correr. Ahora abdominales. Tapia, deme 5. González, deme 10. Sarmiento, deme 20. A ver, y usted, cajero, deme 400. Para que tu hijo vuelva a clases con todo, pide tu avance en cuotas Banefe. Saca hasta 400 mil pesos diarios y págalos en 6 o 12 cuotas con una tasa de interés mensual desde solo 1,83%. Promoción válida hasta el 31 de marzo de 2011. Solo con tus tarjetas de crédito Banefe. Infórmate en www.banefe.cl. Nos gusta que pases un buen marzo. Banefe, nos gusta ser tu banco. Buena, ¿me da una game, por favor? Ah, qué rico. Muchas gracias, mi chico. El ahí sí va como me gusta, mi pana. Nos vemos más tarde. La, la, la. El trópico ahora está bajo las tapas de GEM. Ingresa tu código en www.gem.cl y gana todas las semanas un increíble viaje al trópico para dos personas. Promoción válida desde el 15 de enero de 2011 al 15 de marzo de 2011. Bases, notario de Santiago, don Juan Ricardo San Martín. Bueno, cuando nos vamos de gira con el grupo, por supuesto, de todas maneras, que llevo mi tarjeta Becedín, porque todos los viernes y sábados me da un 9% de descuentos en combustibles Santerpel adheridas. ¡Llénalo nomás, maestro! Y todos los domingos, vamos al súper con un 7% de descuento en supermercados. Valga la redundancia. Tarjeta Becedín, cuotas bajas, hoy y siempre. Compra máxima mensual afecta a descuento en Terpel adheridas es de 200 mil pesos y en supermercados Monserrat y Mayorista 10 de 200 mil pesos. Descuentos aplicables en el momento de la compra. Marc Anthony, el rey de la salsa, vuelve a Chile presentando su nuevo disco Íconos, además de todos sus grandes éxitos. No te lo pierdas en esta presentación única. Sábado 19 de febrero en Movistar Arena. Venta de entradas a través del sistema Punto Ticket. Produce Bizarro. ¿Y qué te parece la vista? Ay, la ciudad se ve increíble. Increíble se ven tus ojos. No sé, así todo perfecto. Tú, la noche, el mirador y... Pero, oye, ¿quién es ese señor que está ahí atrás? Mi abogado. Seguros La Polar tiene un seguro automotriz que incluye todo lo que tu auto necesita. Abogado a las 24 horas, seguro obligatorio gratis y con una tarjeta regalo de 200 mil pesos. Contrata tu seguro en todas las tiendas La Polar o llamando al 637-20-000 desde Red Fija o al 02-820-3385 desde celulares. Estos seguros son intermediados por La Polar Corredores de Seguros Limitada. La compañía que cubre el riesgo es Compañía de Seguros Generales Venta Security S.A. ¿Cuánto marca el termómetro, corazón? En Santiago, 29 grados. ¿Cómo es? Atención, reinetas y pejerreyes de Chile. No olviden la toalla ni sus trajes de baño. Y prepárense para tomar un bronceado fascinante en las orejas. Así es, el verano más alegre, con más música, con los mejores animadores, con más sorpresas, más ritmo y diversión. Solo en la número uno, tu radio Corazón. No lo olvides, este verano, la Corazón está mejor y más alegre que nunca. Prende la alegría, prende tu corazón con la número uno, tu radio Corazón. En una playa junto al mar. Sir Rompi, sigue mirando bajo la falda de la archiduquesa. Vuelve a la número uno, el chacotero sentimental de la Corazón. Seguimos en el 381-2041 y 2042. Buenas tardes. Hola, Rompi, ¿cómo estás? Sí, ¿con quién hablo? Con Gabón de Sagitario. Sagitario. ¿Y qué edad tiene Sagitario? 35 años. ¿Y cuál es el estilo? Mira, no sé si es una decepción, desilusión, compadre. Fue algo, pero muy penca que me pasó, compadre. Pero muy penca. Mira, te cuento. Yo soy operador de maquinaria pesada. ¿Ya? ¡Ándale! Ya trabajo en lo que es maquinaria pesada. Y el año pasado... ¡Ay, con alta pega! Un montón de pega, compadre. Justo para acá, para el sur. Y resulta que la empresa en la cual yo trabajo, nos fuimos a trabajar a la segunda región, a la reconstrucción del terremoto anterior que hubo allá. ¿Cómo, perdón? ¿Ya? Con la empresa que yo trabajo, nos mandaron a la segunda región a trabajar a la reconstrucción de un pueblo, no sé si tú has escuchado Tocopilla por ahí. Sí, obvio, pero hace rato eso fue, ¿no? Claro, ¿te quedaste en el terremoto pasado, vos? Claro, el terremoto pasado, claro. Nosotros fuimos a trabajar a la reconstrucción de ese pueblo, Tocopilla. Mira. Ya, y resulta que yo fui a trabajar un día aquí y allá, ¿cierto? Fue un año y tanto allá, y había unas personas que nos daban la comida a nosotros, ¿ya? Como un casino, estilo casino. Y ahí, entre por aquí y por allá, conocí a una niña, de ahí del casino. ¿Que te gusta poco? Claro. Y empezamos a conversar y todo el tema. Y de ahí empezamos a salir, a pololear, y la cual me enamoré, pues, compadre. Lo que no tenía que haber hecho. ¿Ya? Me enamoré hasta las patas de la mina, compadre. Y ahí viene todo el principio. Pero espérate, lindo. ¿Vos tenías ya acá una mujer, una familia, un estilo, una cosa? Yo venía saliendo de una relación muy tormentosa. Muy tormentosa, de súper heavy la relación que llevaba. Por ejemplo, yo incluso cuando a mí me dijeron que iba trasladado al norte, yo pegaba unos saltos como de tren verde, de contento, porque lo único que quería era liberarme de la relación que ya tenía pasada, que era súper tormentosa, era una relación muy penca. Yo creí, cuando conocí a esta niña, creí que nuevamente existía el amor. ¿Cómo, perdón? Yo pensaba que nuevamente existía el amor para mí, cuando conocí a esta chica allá en el norte. ¿Ya? Y empezó todo bien, todo lindo, todo perfecto. Ya empezamos a ser pareja, nos fuimos a vivir juntos, arrendamos una casita por ahí. ¡Ah, ya! ¡Haciéndola toda! A toda, si yo estaba enamorado, pero 100% corrompí. Ya, y ella también venía saliendo una relación tormentosa. Ella convivió con un uniformado, ¿ya? Y el tema, estuvieron como 7-8 años con él, terminó... ¿7-8 años con el uniformado? Claro, con un gendarme. Con un gendarme. Y resulta que ya, Rumpi, me llamaba por teléfono, Rumpi, y esto es lo más simpático, lo más curioso, Rumpi, porque me llamaba por teléfono a cada rato. ¿Quién? Me mandaba mensajes. ¿Quién? Ella, a mí, la del norte. ¿Ya? Que me amaba, que me quería, que yo era lo mejor que le había sucedido en toda su vida... etcétera, etcétera, etcétera. Pucha, las mejores flores. Es que así es el amor, pues, papi, a uno lo vuelve loco. Obviamente, pues ya te digo, cuando te dicen, si estás saliendo una relación tormentosa y te empiezan a decir esas cosas, tú empezás a dar el 100% por todo, ¿cachai? Todo. Ya, yo empecé a comprarle las cosas porque ella perdió todas las cosas para el terremoto. ¿Ya? Yo le compré todas las cosas, Rumpi. Todas las cosas, compadre. Todo. ¿A qué le llamáis todo? Todo, pues desde la cama hasta la loza, compadre. Pero partiste por la cama, ni... Obviamente, partí por la cama, partí por el nido. ¡Onda, que ni ya. Tonto! Claro, y de ahí, Chutaía empieza a preocuparse porque necesitaba la plata para tenerla en la libreta para que le entregaran el subsidio. ¿Cachai? Para que le entregaran su casa. Eran 200 luquitas y ahí Chuta estaba problemada, que no le iban a entregar su casa, si no tenía la plata, le decía, vamos, toma, ahí tenía las 200 lucas, le pasé las 200 lucas para que le pusieran en el banco. Ay, ahí cagaste. Le entregaron la casa, compadre. ¡Abriste la llave! Abrí la llave. Le entregaron la casa en noviembre, compadre, y el día 24 de diciembre, mi regalo de Navidad fue que me dijo, yo ya no siento lo mismo que ti, creo que ya no te amo. ¿Cómo la veis, compadre? Para la risa. ¿Sabes qué? Ahora que tengo cama, refrigerador, loza, casa, encuentro que tú no eres lo mismo. Exactamente. Exactamente, compadre. Me quería morir, weón. Me quería puro morir. Puro morir. A esto yo... hay personas, no sé, por eso yo quería como... que llegan varias historias, buscamos tu consejo o tu orientación, porque a todo esto a ella le pasó algo súper fome también en el transcurso, ¿ya? A ella le detectaron una enfermedad que se llama adenomiosis, no sé si lo has escuchado. ¿Qué? Adenomiosis. ¿Adenomiosis? Parece como canal, claro. Canal de videoclip. No, adenomiosis, es muy parecida a la endometriosis, pero es adenomiosis. La adenomiosis es parecida a la adenomiosis. No cacho nada de eso. Yo, es que lo que pasa es que yo no. Estudié poco yo. Le tuvieron que sacar el útero allá. Ella tiene 31 años. ¿Ya? Le tuvieron que sacar el útero. De hecho, estuvo un tiempo que no pudimos incursionar porque no se podía, porque ella le llegaba a su periodo menstrual y era como una hemorragia, pero constante que le llegaba así, pero era como abrir una llave y sangraba. Se tuvo que hospitalizar y todo el tema. Pero vos ya no estabas con ella, te habían cortado, ¿no? No, estaba con ella, pues si yo viví todo eso, apechugué con todo eso, con exámenes médicos, con de todo, incluso transfusión de sangre, moviendo contadores de sangre, ¿no? Si yo la viví toda esa con ella. Y la guinda de la torta Rumpi fue esta, que una semana antes de la Navidad le violan a su niña chica porque ella tenía una hija de 5 años con el gendarme. ¿Le dio qué? Ella le violaron a su hija de 5 años a los como una semana antes que me dijera que ya no me amaba. ¿Pero cómo? ¿Cómo le violaron a la niña, loco? Le violaron a la niña, compadre. Aunque tú no lo creas, y fue un pendejo de 13 años, compadre. ¿Y la niñita que ya tenía? 5 años, compadre. Oh. 5 años, hermano. Y a mí cuando me avisaron, yo me quería morir. Y a los 2 días después ella me dice que eso a ella la habían secado como mujer por dentro. Yo creo que ella me dijo a mí, no te amo, ya no es lo mismo, porque incluso ella lo ha dicho hasta el momento, que ella no me quería ser partícipe del sufrimiento que le había tocado sufrir a ella. Que ese sufrimiento le había tocado a ella, que yo era demasiado bueno, no era necesario que yo lo viviera con ella. Oh. ¿Cachai? O sea, viste que no era por la casa, por la loza, por nada, po. La loca estaba pero mal. Que ahora viene la otra parte, por rumbo, que esto continúa. Yo me oye, vine pero, para acá oye, y... oye, papito, pero ni te dais más vuelta que mojón en el agua, la cagón. ¿Ya? ¿Y? Ya, y resulta que yo me vine para acá, para el sur, ¿cierto? Yo me vine el día 28 de diciembre, llegué el día 30 acá, y me llaman por teléfono para contarme que ella había vuelto con el gendarme. Que estaba viviendo con el gendarme en la casa donde yo le di la plata para que sacara su casa y le compré las cosas. Claro. Y ahí yo que saque mate. Ahí que de una pieza. A ver, yo lo que te podría decir es que, pucha, si a ellos dos les pasó esa cosa tan horrenda con su hija, seguramente tuvieron que tener más contacto, estuvieron más juntos y algo tiene que ver. Obviamente que sí. Yo creo que ante eso, compañero, no queda más que agarrar sus pocas pilchas, un poco de losa. Por eso yo me di la mega vuelta y me vine. Un poco de losa, si es que hay. Así que esa es la historia, burro. Y ya te fuiste para Tocopilla, ¿ahora qué te van a mandar para Dichato, loco? No, ahora estoy acá en el sur, a lo mejor me voy para Conce. ¿Viste? Ojo, está ahí. O sea, cualquier desastre, loco. Como la jodió, compadre, la jodió. Sí. Pero yo también pienso lo mismo que tú me decís, pues supongamos con lo que les tocó vivir, yo creo que hubo más acercamiento y bien por ella, supongamos mientras esté bien, porque yo igual sigo de repente enganchado y igual pienso en ella, porque hay miles de temas que me dedicó y los tocan en la radio, los escucho y viene el recuerdo. Hay que dejar ahí que las cosas siguen y no vencer. ¿Y qué sirve pensar si era para bueno, para malo? No, ¿sabéis qué? Chao nomás. Lo material se recupera nomás. ¿Con cuál? Lo material se recupera. Sí. ¿Ah? Así que váyale callado y te vamos a ponerte un tema nomás. Esto se llama Esa Será Mi Casa. Un libro quedará abierto, una carta sin escribir, de un árbol caerá una hoja y yo me alejaré de ti. Allí quedará mi silla sin que nadie se siente en ella. Allí quedará mi amor entre las paredes viejas. El polvo sobre los muebles cubre nuestras huellas. El viento borra el recuerdo, llevándose nuestro amor. Un cirio sin consumir caerá sobre la mesa. Se apagará su luz y se cerrará una puerta. sí, sí, te quiero con el corazón. Tú serás para mí, yo tu amor. Sí, sí, sí, te quiero con el corazón. A ver, damas y caballeros, hemos tenido un problema técnico que pensaremos a solucionar con nuestros ágiles. ¿Se acuerdan de DJ Fanor? Aquí lo tenemos. ¿Qué pasó? ¿Lo logró? Ay, ¿y por qué no le ponemos ahí, Blake? Sigamos con el resumen. Vamos, a ver. Sí, sí, sí. Te quiero con el corazón. Tú serás para mí, yo tu amor. Sí, sí, sí. Te quiero con el corazón. Tú serás para mí, yo. Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? Con Víctor de Copiapó. Víctor de Copiapó. Hola, ¿cómo estamos? Ya pasó el París-Dakar, ya pasó el Dakar. Puta, te llamaba para contarte mi historia, puta, con todo lo que me ha pasado en el año pasado. A ver, ¿qué pachó? Pura penuria, pura tormenta me han pasado el año pasado. Bueno, te cuento, bueno, puta, yo tenía una vida normal, puta, trabajando, bueno, casado, bueno, dos hijos, bueno, y puta, bueno, lamentablemente me ocurrió un accidente, bueno, y me apuñalaron, pues, bueno. ¿Cómo me apuñalaron? Me apuñalaron, puta, bueno, un carrete, bueno, ya bajando de mi casa, bueno. Y me apuñalaron, pum. Así, bajando y pum. Así, bajando y pum, pa. Y tu puñalada, bueno, en la 100 me pegaron una puñalada, bueno. Casi pierdo el ojo. ¿Cómo en la 100? En la 100, pum, bueno, al lado del ojo, pum. ¿Y qué, te querían asaltar? Sí, pum, bueno. Sí, pum, bueno. Y... Ya, papito, lávese la boquita con jabón, eso sí. Ya, y siguiendo con la vida, ya, puta... Puta, tratamiento, todo, hasta que salí un poco del poco el tema. Puta, y para empeorarla, pasaron los meses, todo el tema, me separé. me separé, puta, y todo el tiempo que pasó, tuve harto tiempo con licencia, puta, y... Papito, amarilla por garabato. Ya. ¡Amarilla! ya. Y una, y siguiendo, y perdí la pega, po. Puta, perdí la pega y... O sea, espérate, te apuñalaron, te no sé qué, pero, y de ahí te separaste, y de ahí... Oye, pero con mala suerte, por loco. Y todo en un año, menos de un año. Imagina, de abril, mayo, junio, julio, agosto, y antes de diciembre encontré otra peguita. Puta, me estaba yendo súper bien, pero lamentablemente en diciembre no perdí esa pega también. Y para más recacha, y tenía mujer que me demandó encima. ¿Por qué? ¿Por pensión alimenticia? Por pensión alimenticia, pero la puta, yo igual le pasaba la tal, responde todo el, pero sigue molestando, sigue iniciando todo el tema y puta, ya no sé qué hacer y no sé cómo darle en el gusto. No sé cómo darle el tema en el gusto ahora. Bro. Pero espérate, o sea, lo que tenés que hacer es ponerte con tu hijo, papito, si no te podías olvidar. No, pues igual que me como con mi hijo. Si el tema, mira, explico, lo que pasa es que el tema del que me puso una causa y me dio una como dijera, una cuenta para depositar. Y yo muy tonto que le deposité en la cuenta RUT. Y la mira que estoy como muy, muy cara dura, man, me dijo que no le había depositado nunca. Y no hay cómo demostrarte que cómo se ya que le he depositado. Así que ahí estoy. Bueno, o sea, lo que yo creo, compadre, que tenéis que empezar a ordenar un poco el sistema y cachar que como que todas las cosas te están diciendo que hay algo que pasa, po. O sea, ¿cómo tanta negativa, por loco? Imagínate, por eso te digo, puta, y mamá remate, imagínate, por igual que yo tenía mis parejas y todo el tema, pero... Y todas mis parejas que tenía, todas tienen sus parejas, o sea, siempre de pata negra, ¿verdad? Siempre me encuentro una niñita... patas negras, y ya he tenido tres patas negras ya, entonces igual algo negro está pasando conmigo, entonces ahí estoy viendo qué pasa, o sea, alguien me hizo mal, alguien me dio un machetón, no sé qué pasa. La hora. Bueno, pero sí, yo creo que por ahí que tenéis que ser conscientes, no te metáis más en puros tetes, vos si vos sabéis que la loca tiene mino, no te metáis, si sabéis que a Jaime de Curagüella están asaltando, ándate, date la vuelta larga, no sé, pues papito, no... Pero tenéis que metértelo bien adentro, esta cosa de que la cosa es delicado. Puta, y cómo se imagina que todas estas cosas que pasaron en este año, puta, y ahora por este año estoy con la misma, oye, igual estoy en peor y no sé qué pasa y no sé qué hacer también. Pues todo pura mala suerte, ¿no? Pura mala suerte, puta, que me estoy tratando que, como de ordenar, pero no... Siempre pasa algo que me tira para abajo, siempre pasa algo, me puedo ir tranquilo, como se dice. Claro, yo creo que tenéis que pensar que mañana será otro día y ándate suave, pero si vos sabís que la loca tiene loco, eso ya es meterte porque te gusta nomás. Pero igual como que carreteo por ahí, el carrete es viola, bueno, y siempre hay minita, pero yo si la minita es casada o no, pero siempre que me voy con la minita, después salen con el pastelito que... Con el pastelito que son casados. Ya me metí con tres ya, bro. Entonces igual es mucha la mala suerte ya, bro. Así que, papito, ¿yo qué quiere que le diga? Búscate una... Búscate el lado bueno en la vida nomás, ya. Y te vamos a tratar de ayudar. Esto se llama el golpe de suerte. luchando para quebrarle la mano al destino. Vivir a diario es tan vulnerable. ¿Cuántas noches sin dormir, ardiendo de frío? Y con el tiempo de caminar y aprendiendo, ahora sé que puedo llegar si me da el tiempo. Oh, oh, oh. Un golpe de suerte, espero despierto, igual que un espía en la oscuridad. Espero volver a encontrar. Un golpe de suerte podría cambiar el tiempo perdido que en el vacío que dejaste ayer al partir. Un golpe de suerte es no sabes dónde utilizar tu crédito con aval del Estado. ¡Evoluciona! Estudia en el Instituto Profesional Los Leones. Matrículate gratis durante enero y aprovecha el arancel preferencial en todas sus carreras. Más información en uleones.com. ¡No sea pavo! ¡Ahorre! Los giles son los que pagan de más. Ya inauguramos la compra inteligente de Super Mayorista 10. Si compras más, pagas menos. Conoce una nueva forma de comprar. Ven a visitar el nuevo Super Mayorista 10 en Serafín Zamora 127, Metro Bella Vista, La Florida. Y no lo dejen botado. Cuando usted más lo necesite, amigo. Maestro, en herramientas eléctricas y accesorios, siempre elija, recomiende y exija DeWalt. Calidad, desempeño y durabilidad a toda prueba. DeWalt, el poder en tus manos. Hacemos una pausa. Si nos quiere llamar, 381-2040-2041. ¿Y todavía estás paviando sin saber dónde estudiar? ¡Ruge fuerte! En Los Leones encontrarás todas las herramientas que necesitas para dominar el salvaje mundo laboral. Estudia pedagogía en educación básica, pedagogía en educación diferencial, pedagogía en artes visuales y pedagogía en historia y geografía. Admisión 2011. El mundo es salvaje. Domínalo en Los Leones. Universidad, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Leones. Más info en uleones.com. No busques más. La verdadera economía está en Mayorista 10. Y tenemos las mejores ofertas para que tu negocio y tus clientes ahorren mucho más. Vive un marzo liviano. Te regalamos globos de 250 mil pesos para aliviar tus gastos de marzo. Pepto en doble calcio, 2% 30 gramos, 990 pesos. Vino Gran 120 Cabernet. Variedades. Botellón 1,5 litros, 1,490 pesos cada uno al llevar 3 unidades. Supermercado Mayorista 10. Vega Mercado. La red mayorista más grande de Chile. Prende la alegría, prende tu corazón, tu radio Corazón 101.3, una radio de Iberoamericana, Radio Chile. ¡Tacordero! Tantas preguntas en tu mente, buscas respuestas de la gente. Ven a ganar, ven a triunfar, tu Tu mejor oportunidad. Centro de Formación Técnica Simón Bolívar. Un prestigio bien ganado. En Santiago, Ejército 91 y Agustinas 1859, Metro Los Héroes. En San Felipe, Avenida Bernardo O'Higgins 58. Y ahora en Quillota, Chacabuco 550. Disfruta ahora este verano ahorrando con Presto. Sí, porque si pagas tus pasajes en Pullman Bus con tu tarjeta Presto durante todos los días de enero y febrero, tendrás un 6% de descuento para que puedas viajar por todo Chile. Sí, todos los días un 6% de descuento pagando con tu tarjeta Presto. Saca la cuenta. ¿Cuánto ahorras con Presto? Válido hasta el 28 de febrero de 2011 con tope de 100 mil pesos mensuales de compra por cuenta. ¡Taxi! ¡Aquí! ¡No, aquí! ¡Oye, oye, oye! ¡Acá, compadre! ¡Acá! ¡Oye, pero sí! Oye, no, pero, a ver, yo no vine. ¡Acá! ¡Taxi! ¡Acá! Perdóneme, señorita. Cuando cambias tu joyita, tu negocio también cambia. Si quieres renovar tu taxi, colectivo, transporte escolar o vehículo de carga, ven a cualquier sucursal Banefe. Te esperamos con el crédito automotriz microempresas Banefe. Y que además por una pequeña cuota adicional, puedes llevar un GPS, una radio o un DVD portátil. Infórmate en www.banefe.cl. Nos gusta que trabajes a gusto. Banefe Microempresas. Nos gusta ser tu banco. Aprovecha esta increíble promoción. Solo hasta el 28 de febrero, si vas a enviar dinero dentro o fuera de Chile, hazlo con envíos de dinero a Cedín, porque al realizar 3 envíos de dinero el cuarto es gratis. Sí, escuchaste bien, sin comisión de envío. No pierdas esta oportunidad y haz tus envíos de dinero de lunes a domingo en todas las tiendas Cedín de Arica a Punta Arenas, con todo el respaldo y confianza de Cedín y Apex MoneyGram. Promoción válida para envíos nacionales e internacionales realizados entre el 2 de enero y el 28 de febrero de 2011. Cuarto envío sin comisión hasta 100 mil pesos. Bases ante notario, señor Claudio Mesina. Llegó la hora de conocer la temperatura del momento. ¿La temperatura? Calor, mucho calor, pues compadre, ¿cómo no te das cuenta? Calor, calor, desde que te vi una cristal a grito, ¡destápate una cristal! ¿Escuchaste? Cristal, nuestra cerveza. Marc Anthony, el rey de la salsa, vuelve a Chile presentando su nuevo disco Íconos, además de todos sus grandes éxitos. No te lo pierdas en esta presentación única, sábado 19 de febrero en Movistar Arena. Venta de entradas a través del sistema Punto Ticket. Produce Bizarro. Consigue todo lo que quieras con tu avance irresistible. Aprovecha esta oportunidad. Lleva tu avance de 125 mil pesos en 12 cuotas de 12.990 pesos. Solicítalo en todas las cajas de la tienda del lunes a domingo y consulta por otros montos. Solo con tu tarjeta Ripley. Y también acumula Ripley puntos. Me fascina Ripley. Bases de la promoción en www.ripley.cl. Festival de Viña del Mar 2011. Vive la emoción. Chilevisión TV de verdad. El Rumpi sigue perfeccionando el torpedo moscovita, el balancín tártaro y la tijera ucraniana. Vuelve el resumen con lo mejor del 2010 del chacotero sentimental de la corazón. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí, con quién hablo? Escorpión. Escorpión. Sí. Tiene que hablar más fuerte, compañero, porque no escucho nada. Escorpión, compadre, escorpión. Ya. ¿Y qué edad tiene, qué me dijo? 28, compadre. 28 años. Ya, ¿y? Te rompo, rompo. Mira, yo tengo... Bueno, 28 años y 2 años de relación con mi pareja, ¿cachai? Puta, nos llevamos bien, ¿cachai? Hasta ahí todo bonito, ¿me entendí? Oye, no te escucho bien, ¿te podés poner la boquita así como cerca del... De, así del auricular? ¿Ahora sí? ¿Ahí sí? Ahí sí, pues, monstruo, ahí sí. Ya. ¿Y cómo se llama? ¿Dos años de relación bacán? Pues, ¿cachai? Ella quedó embarazada, ¿cachai? Todo bien, pues, compadre, ¿me entendí? ¿Todo barría? Y claro, yo feliz, compadre, puta, la raja, ¿cachai? Esta mina de un día para otro, compadre, se la tragó la tierra, pues, compadre. ¿Me entendió, no? ¿Cómo se la tragó la tierra? Desapareció de un día para otro. ¿Pero cómo? ¿Qué? ¿Estaba embarazada? ¿Estaba embarazada y se la tragó la tierra? ¿Ah? Se la tragó la tierra, un día para otro. Apareció un mes después. Sin guagua, sin guata, sin nada. ¿Y cuántos meses tenía de embarazo, loco? Seis. ¿Seis meses? Meses, compadre. ¿Ya? Y espérate, ¿y qué tú la vivías con ella? ¿Cómo era el sistema? Sí, pues vivía con ella, compadre. ¿Ya? ¿Qué le dijiste? Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué pasó con la guagua? Me dijo que no, que la guagua había nacido muerta, después me dijo que había nacido viva, después que la había adoptado, después que no sabía qué le había pasado. Entonces, chucha, yo... Le dije, o me decís la polenta o vamos a una hueá legal, pues, ¿cachai? ¿Ya? Y no, no te voy a decir, la tuve que denunciar a investigaciones, pues, weón. ¿Cachai? Hubo una investigación y resulta que los tiras, weón, no vieron nunca con el paradero de la guagua, pues, weón. ¿Ya? Nunca hasta el día de hoy, pues, loco, ¿cachai? Ya, después de esa guagua yo me separé, ¿cachai? Ya, filo a la chucha, ¿cachai? Yo conocí otra mina, ¿cachai? Pero yo jamás me pude sacarme esta mina a la cabeza, ¿cachai? Ay, pero espérate, que yo lo que no entiendo. Ustedes eran una pareja así que se llevaba bien, que se llevaba mal. Bien, pues bien. Entonces, ¿pero cómo ella se pega una desaparecida de un mes, por loco, y vuelve sin guagua? Es lo que hasta el día de hoy me explico yo. No me puedo explicar, pues, compadre. ¿Ya? Ya. Yo, bueno, también la busqué, ¿cachai? Conversamos, ya, ¿cachai? Olvidamos el tema de la guagua. Bueno, ella lo olvidó porque yo salió ahí, no lo podía olvidar, ¿cachai? Y volvimos a estar juntos, ¿me entendí? Espérate, pero, ¿cuál fue la explicación que te dio de la guagua, compañero? Que nació muerta. ¿Ah, sí? ¡Pa! Claro, y yo le dije, y si nació muerta, tú tienes que haber sacado algo de la guagua, ¿no? ¿Cierto? Y me dijo, no, que lo dejé de observación, me dijo, para los cabros de la universidad. Ya. Ya, vale, ok, ¿cachai? Ya, yo volví con ella, pero por la batalla de que, para poder investigar yo también, ¿qué pasó con mi hijo, pues? ¿Cachai? Ya, volví con esta mina, compadre, todo bien, me volví a enamorar de ella, compadre, pero hasta las patas yo creo que más que antes. ¿Cachai? Esta mina es guardia de seguridad, ¿cachai? Esta mina entró a trabajar a una empresa, ¿cachai? Donde guardan furgones escolares. ¿Dónde qué? Donde guardan furgones escolares. Ya. ¿Cachai? Tú pagás y guardas tu furgón adentro, ¿cachai? Ya, total. Y la weá es que, bueno, pasó el tiempo. Y esta mina, de un día para otro, compadre, empezó a poner así como media turbia. Y uno como hombre... O sea, espérate, después de la que se hizo ya era turbia, vos loco. Claro, pero sabéis que no, weón, también, pensé que yo empecé a poner aguja, ¿cachai? Mira, la legal de las cosas, yo estaba vivo que me estaba cagando. Me faltaba puro pillarla. Y un día esta mina, porque esta mina es de Valparaíso. O era la mamá y volvió y nos quedamos de juntar en el metro, porque yo tenía que darle una plata que le debía, ¿me entendí? Y yo no pude ir, pues, weón. Entonces dije, esta mina se enojó y se fue a dejarle la plata a la pega, ¿cachai? Voy a la pega, me encuentro con ella y esta loca me dice que esta weá se acabó, esta weá se terminó, que yo la había aburrido. Chao, y se echó para la pega, ¿cachai? Puta, yo estoy marcando ocupado, compadre, y me devuelvo y me paro un weón. Me dice, socio, venga para acá. ¿Sí, le digo yo? Me dijo, no tiene por qué seguir sufriendo por esa guana porque dijo, esa nena anda conmigo hace 2 meses, weón. Chao. Ay, weón, sabés que no la quería creer, weón. Y este weón, ¿cachai? Marina esta tiene 26 años. Y este weón tiene 46, po, weón. Espérate, pero ¿y tú fuiste donde la mina y le dijiste algo? Por eso, que después que este weón me dijo, me devolvió de la mina, porque estoy para el año nuevo, yo he estado con la mina en la empresa de seguridad porque me llamó para que la fuera él. Puta, pisamos toda la noche ahí, pues, compadre, ¿cachai? Me devuelvo con el weón a hablar con la mina y la mina le dijo, el weón le preguntó, ¿con quién pasó el año nuevo? Y la mina le dijo, sola. Me negó, po, weón. ¿Ya? Yo no, él no lo conozco, yo nunca he estado con él, no sé qué mierda es. ¿A vos? Y estaba loco. ¿A mí, po, weón? ¿A mí? Me negaba a mí con el weón. Oye, pero vos erais la pareja oficial, el padre sí, de la pelota. El titular, o sea, en ese momento yo vas a ser el venado, weón. ¿Cachai? De titular a suplente, pero por corte, papi. No, mandaron a la banca hace tiempo, weón. ¿Ah? A la banca, weón. La dura. Mira, la weá es que el weón empecé a conversar con este weón, yo, y el weón en un mes había gastado como 800 lucas en la mina, weón. ¿Cachai? Puta, le compró regalos a los cabros chicos, le compró una joya, le compró zapatos, le compró ropa, weón, puta, le arregló la casa, toda la weá, loco, en un mes. ¿Cachai? Y la mina le digo yo, ¿y qué weá te acostaste con este weón? Y se queda callado y dice, no. Y el weón me dijo, sí, pues weón me dijo, o sea, los dos días que nos conocimos, esta weona me llevó a un motel, pues, man. ¿Cachai? Ya, la weá es que yo, puta, me quedé para la cagada, loco, me vine para la casa, ¿cachai? Y esta niña me empezó a llamar por teléfono a mí. ¿Cachai? Que mi mamá, que no me quería perder, toda la weá. Ya, juntémonos, juntémonos. Pero antes de juntarme con ella, yo me junté con el weón. ¿Cachai? Y la mina me llamaba y me decía que mamá y que me adoraba, y le vuelvo el teléfono y llama al weón y le dice la misma weá, por loco. Que se quiere ir a vivir con él, que lo amaba, que él era más hombre que yo, que yo no tenía, no le podía dar nunca una estabilidad económica como la que le daba a él, y que él era lo mejor de lo mejor, pues, weón. ¿Me entendí? O sea, la weá, lo que sabes que yo no... Oye, no, pero espérate, weá, ¿y vos siguiéndole, weá, creyéndole a la mina? Para que así que es el weón, pues. La dura. ¿Qué te vas a decir? ¿Para qué te decís? No, es que rompiste, que no. ¿Por qué te decís que te decían? ¿Para qué la vamos a disfrazar? ¿Para qué la vamos a disfrazar? Es que hay que ser frontal y que ser legal. Sí, weón. Sí. Sí, weón. ¿Ya? Esta que esta nina se bandió a pega, la fui a dejar adelante de bien, y me llama el weón de nuevo por teléfono y me dijo, ¿sabes qué, compañero? Yo no vieron nada con la nina porque el loco le pegó la pata en la raja, ¿sabes? Me dijo, mire, yo le voy a render los mensajes que me mandó esta mina para que usted los lea. Me llegan los mensajes y la mina mandándole mensajes. Gracias, mi amor, te amo mucho, quieres lo mejor, disculpa por no escuchar tus consejos. Me encantó como hacía el amor, pura weá, y por loco. Y la loca dos días ya se estaba acostando conmigo, po, weá. Pero ya, ¿y qué más querés, papito? Si sí, te la están haciendo todo el rato. Es que, ¿para qué weá te llamamos, loco? Para preguntarte si es que no sé qué weá hacer, loco. Ya. O sea, es que hay una sola cosa más que tenés que podía hacer nomás, po. ¿Qué? Agarrar tus cositas y te va a otro lado, un monstruo, si ya, ya, ¿qué más querí? Es que ahí quedó, porque estoy enamorado, weá, si es la weá. Pero entonces vaya a sufrir todo lo que te queda. Mire, papito, aquí esa ya te mintió una vez, pero con pérdida de guagua. Y una guagua ahí que se anduvo perdiendo y vos seguís. Después te negaron, o sea, vos sois masoquista, vos loco, para la otra te ponía a bololear con. Ah, con una mina que te quiera menos. Búscate una que te quiera. Y no encima de la guagua que me salieron, ¿no? ¿Eh? Y si yo me enojaría, sí, se va a ir a acostar con una amiga. Mire, papito, sálgase de ahí nomás. Esto se llama Eres Mentirosa. Siempre. hay en tu mirada. Ay, ay, ay, ay, en tu mirada. Que me roba el alma. Ay, ay, ay, ay, me roba el alma. Que hay en tu mirada. Ay, ay, ay, ay, en tu mirada. ...381-2041 y 2042. Ñato de la moto va a estar. Ñatito, buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Hola. Sí, ¿con quién hablo? Con Antonia. Ana Antonia, ¿y qué edad tiene Antonia? 20 años. Ya, ¿y qué onda? Ya, te quería ya, pues, que no sé qué hacer. Te cuento, estuve planeando aproximadamente 5 meses. Pero fue intenso, sí, muy intensa la relación. ¿En qué sentido intenso? ¿Peleaba mucho? No, en el sentido de que, pucha, hicimos cosas que yo no había hecho ni siquiera con mi pololo anterior, que había durado 2 años. ¿Cómo qué, por ejemplo, sí? Como, por ejemplo, que salimos mucho, conocí lugares diferentes, salimos mucho, demasiado, pasábamos mucho tiempo juntos. Y me enamoré en ese poco tiempo. Ya, pero, o sea, espérate, pero por salir a lugares, porque no entiendo. O sea, no, por la, es que los sentimientos fue como de muchas emociones, la relación. Me enamoré así rápido. ¿Me cachai? Ya. El tema es que él tiene 28 años, igual es hasta mayor que yo. La cosa es que un día en una discusión, igual. Según yo, no era tan importante. Él terminó conmigo. Pero ya, así, sí. Oye, y era como así, como todo apasionado, así como todo, así sí, como... Sí, po. ¿Ya? Él se iba a casar conmigo, me decía. A mi cumpleaños me regaló un anillo y quería casarse conmigo, quería tener hijos. Ya. Era así, acuático. Y el tema es que, eso, pues de un día para otro sí decidió terminar conmigo, por una pelea. Pero, papito, ¿de qué fue la pelea, así? Fue porque, no, una tontera mía, así, oye, pero cómo no me haya venido a buscar, y no, y me enojé, y lo agarré garabato, y lo traté súper mal, y... Ya, y chao, y te dijo, ¿sabes qué más? Chao. Claro. ¿Ya? Y ya, pues la cosa es que pasó un tiempo, él se fue de vacaciones, pasó una semana, esto fue como en enero más o menos, se fue de vacaciones, después me pidió que nos juntáramos. Nos juntamos... Y pasó lo que tenía que pasar. ¿Y qué sería lo que tiene que pasar? Que tuvimos relaciones, al tiro. ¿Al tiro? Y al tiro le dije que sí, claro. Todas mis amigas me decían que no, que me esperara un poco. Pero al tiro le dije que sí. Estuvimos juntos como 4 veces. Y ahora, y bueno, y él me llevó por su casa, estuve con su familia, todo súper bacán. Yo había asumido que habíamos vuelto. ¿Cómo? Yo ya había asumido que habíamos vuelto. Por lo menos eso te hizo creer con eso, tanta... Eso me hizo creer, claro. Me decía que me amaba, que quería estar toda la vida conmigo, pero que no quería volver porque le daba miedo volver a terminar. ¿Sí? Que quería estar siempre conmigo. El tema es que un día salió con sus amigos y al día siguiente como que cambió radicalmente así. De llamarme mi amor, me pasó a llamar a mi nombre, ya ni me pescaba... Me hablaba así, re poco, po. Y ahí estoy yo, po, que no sé qué hacer ahora, no sé cómo actuar, no sé si pescarlo, si no pescarlo, si pedirle que se la juegue o yo jugármela, no sé. Ay, pero espérate, ¿y tú no le has dicho? Oye, loco, ¿qué, vamos a volver o no vamos a volver? Sí, pues yo le pregunté, y él me dijo que yo lo único que quería ver era el compromiso. Y él igual está como súper reventado, así sale a carretear N. Entonces yo entiendo que a lo mejor quiere pasarlo bien, pues, ¿cachai? ¿Ya? Pero no sé, po. Es que yo creo que no está pa pololear, po. ¿Me entendí? Él está en otra, po. Si es que lo que pasa es que a ti te gusta más de lo que tú le gustas y a él. Él quiere vacilar, ¿cachai? Están en cosas distintas, entiendo yo. ¿Por qué va a parar él si anda arriba el balón? ¿Ah? Porque tú él era súper zumbado antes de conocerme a mí, así, en la carretera mucho, todos los días, de lunes a lunes. Y empezó a pelear conmigo y dejó todo eso de lado así, pero de una, sin que yo se lo pidiera. Ya, bueno, pero ahora está en esa, vos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Olvidarme de entonces? Es que no, o donde te pillo te pego el porrazo, digamos, porque hace el loco no te va a dar la exclusiva, vos. No está en esa, ¿cachai? Yo, eso es lo que creo, que está en la suya y le gusta la fiesta nomás, po. ¿Y tú crees que me busca para puro acostarse conmigo? De vez en cuando. Si tiene la pasada, mira, si es que tú no le hubieras dado la pasada, el loco diría, no, pues voy a tener que pololear para que me den la pasada, po. Pero si tú le das la pasada sin pololear, el loco dice, ¿para qué voy a pololear si me la están dando la pasada igual? ¿Sí o no? Ahora de nuevo tengo que decirle que no, entonces, ¿hacerme la difícil? Hacértela difícil, yo creo que te puede ayudar eso. Pero yo, como veo, yo no hay mucha vuelta en ese lado, yo creo que está ahí media cortada, que te tienen cortada, que no le interesa. Sí, así que, mi reina, claro, vaya haciéndose la idea que se busque otro. Esto se llama Fiesta Caliente. Se mueve, la cintura como la mueve, me enloquece cuando se mueve, sabrosura, locura, qué chula, me gusta como mueve su cintura, don't stop, give it up, pass them up, dame más, más calor, más sabor, tiene control, con ese movimiento de cadera, y quién le gana esa jeva, y quién le gana esa jeva, ey no, yo no me atrevo, tiene candela, tiene candela, y si te pasa te quema, aunque tú no quieras te quema, ay qué buena está. Caribe, si es que me gustan, caribe, si es que me gustan, caribe, si es que me gustan, caribe.

Pupi continúa practicando el torniquete hawaiano, la perforadora rumana y el potro eslovaco. Vuelve el resumen con lo mejor del 2010 del chacotero sentimental de la corazón, la número uno. Amor como el viento, un día se va. El amor como el viento, un día se va. Con el tiempo, con el tiempo, ya lo vio. Un día se va. El amor como el viento, un día se va. Con el tiempo, con el viento, ya lo verá. Muy buenas tardes. Hola, Rumpis. Sí, ¿con quién hablo? Con Sagitario. Sagitario. ¿Qué edad tiene Sagitario? 24. 24 años. ¿Y qué pachó? Ya, mira, te cuento mi historia. Yo llegué acá a vivir hace más o menos 6 años. ¿A dónde? ¿A esa casa donde está ahora? Sí. Yo tuve una relación de 3 años anteriormente y tuve una hija de esa relación. ¿Pero cómo? ¿A qué edad tuvo su hija? A los 20. A los 20. Ya cuento corto para explicarte. Yo terminé con el papá y mi hija, todo. Y acá yo conocí a un chico que es mi vecino. Estuvimos ya casi 3 años deseando para estar juntos. Hasta que un día lo decidimos estar juntos. Y escucha, todo bien, todo bonito. Aceptación yo en su familia. La aceptación de mi familia hacia él. Estábamos dados para el éxito. Sí, todo bien, porro. ¿Ya? Hasta que, ¿sabes qué? Ya igual hay hartos cabros, ¿cachai? De mi edad, de 20 hacia arriba, y me molestan. ¿Cómo te molestan? Me gritan, mi amor. ¡Hijita! Claro, te amo. ¡Anhela pasada! ¿Cachai? ¿Ya? Y a él le da rabia eso, pues, y yo siempre le digo. ¿Qué edad tiene él? ¿Es mayor? No, de hecho es menor que yo. Ah, ¿menor que vos? Sí. ¿Ya? ¿Y qué? ¿Se puso celoso? ¿Cuál es? ¿Qué es del estilo? Pongámosle Leo a él. Ya, pero espérate, ¿él es celoso? Es que de hecho antes no era así, pero con eso, con todas esas cosas que gritaban y todo, ¿cachai? Empezó a sentirse celoso, porque mira, yo igual... Ay, pero espérate, ¿vos salís a la calle y queda la cola? ¿Se para el tránsito? ¿Chocan los autos? Es que... Yo no soy fea, ¿cachai? No es por lo fea, pero así que a la cola. Claro, los niños me miran, me gritan cosas. Es que yo igual soy súper femenina para vestirme, ¿cachai? Salgo con mis vestidos, mis chores. Como provocativa. Yo soy súper femenina para vestirme. ¿Ya? Ya, la cosa es que empezaron los cahuines. No me digáis. Sí, empezaron los cahuines, ¿cachai? Que... Hay un tipo acá que te voy a poner tipo X, que puta siempre... Porque yo tengo una hermana menor. Igual tiene amigos por acá en el sector. De hecho, yo no tengo amistades porque todas las minas me tienen malas. ¿Cachai? Yo no me junto con nadie. Yo, mi tiempo era... Yo salía, o sea, hacía dormir a mi hija y yo salía con él. ¿Cachai? Así lo pasaba. Porque yo no tengo amistades por acá. ¿Cachai? La cosa es que este tipo X un día molestando, tanto que molestó a mi hermana le dio el número, mi número de celular. ¿Ya? Y este tipo sabía que yo pasaba todos los días con mi pololo y me llamó un día de esto. ¿Y qué te dijo? Oye, me dice, ¿aló, Sagitario? Y yo le dije, sí, ¿con quién hablo? Con X, me dijo. ¿Y estaba ahí con tu bololo? Claro, y yo le dije, oye, por favor, déjate de molestarme. ¿Cómo te conseguiste mi número? Y yo le corté. Y mi bololo me preguntó, y me dijo, ¿quién era? Y yo súper sincera le dije, ¿sabes qué? Era este tipo X. Ay, yo la cola. Quedó la cagada. Y yo llegué aquí a mi casa, ¿cachai? Y yo le conté a mis viejos. Mis viejos retaron a mi hermana, que cómo era posible. Ahí empieza la historia, por favor. Él quedó con desconfianza. Claro, no, pero ya, no es que quedó con desconfianza por mi reina, si venía con desconfianza. No, si sabéis que estaba re mal, y cachai, ya, la cosa es que pasó 2 semanas, pero puras peleas con mi bololo, puras peleas, sí. Después pasaron 2 semanas, y yo no tenía idea que este tipo estaba pololeando. No, y para cagarla más, esta mina era amiga en común con mi pololo. Y llegó ella con el cagüín a su casa, rompe. Ya, pero ¿sabéis qué, comadre? Que puros cagüines nomás. Sí, pero es que puta, el cagüín fue heavy, pues le dijo que ya andaba hace un mes con el tipo X y que me habían visto salir de un motel. No, pero es que sabéis qué, comadre, que digan lo que quieran, ¿por qué? Si la gente habla, pues. ¿Cómo vaya a tratar de callar a la gente si la gente tiene necesidad de hablar y cagüinear? A esta altura, ¿y qué? ¿Tu pareja le creyó al otro? ¿A lo otro? A lo otro, por favor. Ah, bueno, nada que hacer. No, mira, yo por más que le digo que puta, estoy enamorada más que la mierda. No, nada que hacer, mi reina. Mire, ¿sabe qué? No pierda tiempo en tonteras. Sufra poco, porque no vale la pena sufrir por un celoso. Por ahí va la mano. Esto se llama Dicen. Lo he querido saber, eso dicen. Dicen que siempre a ti te gusta jugar. Dicen que nuestro amor no puede durar. Dicen que mejor es que te olvide, pues al fin terminaré por llorar. No me importa lo que digan, si no saben la verdad. Y aunque digan lo que dicen, tú eres mi felicidad. Dicen que siempre a ti te gusta jugar. Dicen que nuestro amor no puede durar. Al fin terminaré por llorar. Eso dicen. Querido saber, eso dice. Eso dice. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién hablo? Con Antonio. Antonio. ¿Y qué edad tiene Antonio? 40, rupias. 40 años. Ya. ¿Y? Te cuento. Sí. Oye, hecho mierda, amor. ¿Qué pacho? Estoy hecho mierda. ¿Qué vas? Anda, ¿qué vas? Mira, hace 15 días atrás tuve una discusión heavy con mi pareja y se me fue. ¿Hace cuánto? 15 días atrás. Se me fue para Iquique, se llevó los niños. Oye, pero espérate, ¿y dónde vivís tú? En Coquimbo. En Coquimbo. Exactamente. ¿Y qué? Pero, ¿por qué discutieron? ¿Qué le dijiste, loca? ¿Qué te pasaste? No, mira, ahí lo que pasó, Rumpi. La verdad que ella estudia de noche. ¿Sí? ¿Ella qué? Estudia de noche. ¿Ya? Entonces, ella tiene dos niños, no son míos. Y para ir a estudiar los deja encargados. Entonces ella sale a las 11:30 de la noche y un día de semana llegó a las 3 de la mañana a la casa. Entonces yo... Espérate, ¿y los niños estaban encargados? ¿Dónde? Con un vecino. Con un vecino. ¿Y vos no fuiste a buscar a los niños cuando llegaste? No, porque yo trabajo igual para esa hora. Entonces, yo le pedí explicaciones por qué venía llegando esa hora. Entonces, no me las quiso dar. Entonces me dijo que nosotros no éramos nada. Y empezamos a discutir. ¿Cómo que no éramos nada? ¿Cómo que no éramos nada? Bueno, ella me dio esa explicación, ¿cachai? Que yo no era nadie para que darle explicaciones a ella y que eran sus hijos, porque yo le reprimí, le dije que ¿por qué dejaba los hijos cargados para andar toqueando? Pues se supone que tenía que andar estudiando. ¿Y esa onda te dijo, qué te pasa si nosotros no somos nada? Esa onda me dijo. ¿Y la loca llegó a las 3 de la mañana y venía con la pipa o venía ahí nomás? No, está sana. Buena y bien. Sana. Sí, buena y sana. Entonces, peleas iban, peleas venían. Obviamente a mí me traicionaron los celos porque ella no me quiso dar ni una explicación. La tomé de los hombros. Y como ella usa el pelo largo, le tomé parte del pelo y la zamarré, ¿cachai? Y la moví así, para adelante y para atrás. Ándale, pero ¿cómo zamarreando a la loca? Me traicionó los celos, Rufi. Espérate, pero ¿cómo zamarreando a la loca? ¿Cómo le pegaste el zamarreo a la loca? Entonces... ¿Qué? Espérate, pero ¿qué? ¿La zamarreaste y la loca creyó que le habías tirado el pelo y que... ¡Ay, ah! Claro, a ver, sí, armó un medio show que yo le había pegado y... ¿Cachai? ¿Me entendí? Entonces, después... Pero espérate, igual le pegaste, pues. Pues, no sé, mira, yo no sé, ¿qué significa eso, pegar? Yo creo que, no sé, un zamarrón no sé si es pegar o no, pues. Bueno, ¿sí? A ver, zamarreo, mechoneo, pegar... No, fue un zamarreo nomás, ¿sí? Entonces, ella antiguamente había tenido una pareja que la había maltratado mucho y creo que ella se acordó... Ah, y se pegó los medios fantasmas. Claro. Y al otro día agarró a los niños y se mandó a cambiar, pues, ¿sí? Sí, voy, a la primera, chao. A la primera, claro. ¿Ya? Dentro de eso yo, puta, me rajé, me disculpe, ¿cachai? Que no se vaya, que lo sentía un montón, ¿cachai? Igual picándome el bichito que ella no me había dicho, pero yo dije ya, bueno, ¿entendí? Entonces cuando estaba en Iquique ella, tuvimos unas conversaciones buenas, ¿cachai? Espérate, a ver, déjame chanta la moto, porque la loca en el fondo con todo ese escándalo y toda la bola se fue y nunca supiste por qué llegó a las 3 de la mañana. No, nunca, hasta el día de hoy nunca salió. Claro. Entonces, no hay explicaciones, bro. Entonces, ¿qué pasó? ¿Y es verdad que vos no sois nada con ella, así puro emparejado nomás? Sí, pues somos aparentemente pololo, pues sí, estuvimos como 6 meses viviendo juntos y un año pololeo, ¿cachai? Eso será algo, decís tú. Yo me imagino, pues, porque yo cuando de repente me atrasaba en la pega y era una hora tarde y ella me pedía explicaciones, ¿cachai? Entonces... ¿Pero te pedía explicaciones con el tonto zamarreo o ahí nomás? Mira... No vamos a estar en detalle, pero te deciste que más que se amarré. ¿Que ella te pegaba? Una vez me levantó la mano y me partió el labio. ¿De un combo? Sí. ¿Qué, te pegó un combo en el hocico? Sí. Oh. ¿Cachai? Y... Bueno. Se fue, me dejó solo. Yo empecé a comunicarme por seis. Me empezaron a atacar a su amiga, que yo había tratado mal a su amiga, ¿cachai? Por fe y toda la cuestión. Y dentro de las conversaciones que teníamos, ella estando en Iquique y yo acá, ¿cachai? Que de repente me manda un mensaje, porque yo de verdad que es súper mal. Oye, pero espérate, si ella te pegaba los charchazos y vos le pegáis charchazo a ella, está bien que estén separados, pues, mono, si no es estilo de llevarse ese, pues. ¿Ah? Me imagino. Uh-huh. Porque si yo te pego, tú me pegáis, nosotros nos pegamos, vosotros nos pegáis. Chispa que a la red de tremenda cola, bo. Sí. Si ella te parte los higos y vos la amarreáis, como decís tú, con mechoneo y con... ¡Ay! De ahí para allá, ¿qué? Pero eso pasó, ¿cachai? No es una cosa que pasaba seguido, sino que fue una cuestión, obviamente no es normal tampoco, pero yo lo tomé como, no sé, ¿cachai? La pillé por chapié, yo también a lo mejor no le quise dar explicaciones como corresponden, ¿cachai? Yo lo veo así, no sé si donde estoy ciego, ¿cachai? Quiero verlo así, ¿entendéis? Pero, bueno, te sigo contando. Ella ni que yo acá, ¿cachai? Empezamos a comunicar los ensayos. Me mandó un mensaje donde me decía ella que ella iba a ser la mejor esposa que yo... Iba a tratar de ser la mejor esposa que yo antes que he tenido en mi vida, ¿cachai? Que iba a volver y que íbamos a superar los problemas juntos y bla, bla, bla, bla. Ya, pues, pasó eso. De repente nos pillamos chateando y ella me pregunta con quién estoy chateando. Yo le dije con nadie, estoy en el Facebook. ¿Cachai? Y me dice, no te creo. ¿Ella estaba chateando tú? Los dos, ¿cachai? Y ella me pregunta a mí, ¿con quién estoy chateando? Ah, y empezaron con los celos, dicen estar juntos. Claro. La tontera, oh. Exacto. Se sacan celos hasta cuando no están juntos. Exactamente. Y bueno, onda que... quedó la crema, ¿cachai? ¿Para qué te voy a contar con detalles? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Puras malas palabras. Claro, puras malas palabras, ¿cachai? Que no te creo, tal por cual, ándate a toda la punta del cerro, ¿me entendés? Entonces, después de eso, volvimos a conversar. O se volvió a bajar el tono, ¿cachai? Yo la llamé por teléfono, ella bajó el tono como corresponde, se vino para acá, para Coquimbo, ¿cachai? Yo me enteré que ella llegó, la he llamado, ¿cachai? Me comunico con ella y me corta así, pero así de raíz, no quiere saber nada, absolutamente nada. Y la excusa de ella es que yo la amarré, ¿cachai? Que está dolida. Esa va. Claro, es que ¿sabéis lo que pasa, compañero? Siento que estáis luchando por una tontera, porque la loca, ustedes dos son explosivos, por loco. Sí. Hasta cuando no están juntos se empiezan a tirar la volada, po. Entonces no tiene sentido, ¿para qué? Deja que pase el tiempo, no hinchís por volver, si deja que se calmen las pasiones, por loco. Rupi, mira, ¿sabéis lo que pasa? Que yo soy un tipo de 40 años, ella tiene 30 tiene, ¿cachai? ¿Ya? Yo tengo una hija en Punta Arenas, ¿ya? No la veo desde los 4 años, ¿sí? Pero yo sí siempre me he portado bien como papá, ¿me entendí? Entonces, ¿cómo me entendí? No, si no la vi, ¿cómo te has portado bien como papá si no, sí, no la veía hace 15 años? Como corresponde, o sea, monetariamente, mandándole, ¿cachai? Comunicándose por teléfono, por Facebook, ¿me entendí o no? Yeah. Entonces lo llamo súper bien, tengo una bonita relación, ¿sí? Somos más que papá y hijo, somos amigos. Eso es lo que yo tuve, pero yo no nunca he sabido criar un hijo, ¿me entendí? Hacer el rol de papá. Y esta cuestión me pilló débil, ¿sí? Me pilló muy débil. Porque tiene un niño de 4 años, el otro de 6. Y con decirte de que los niños, yo les di tanto amor, que uno de ellos, cuando yo lo llevaba al colegio, me decía, tío, te amo, quiero que seas mi papá. Pero si da lo mismo eso, si ese cabro chico no vota. ¿Me entendí? Pero yo le agarré cariño, Rumpi. Está bien, loco, se entiende que tu problema no es con los cabros chicos y tu problema es con la loca, bo. Y pero contigo lo mismo, quitó. Que le tenís puro celo. Igual me los quitó, bo. Que no están solo cariños. Pero es que ella, no es que te los quitó si eran de ella, bo, loco, dale con la bola. El grupo, eso es lo que he hecho de menos. Pero lo que yo creo es que tenéis que dejar pasar un tiempo, compañero. Si has dejado pasar muy poco porque te ponía a hablar y ya le tiráis la de los celos. Entonces, a esta altura, compadre, no te podís mover en que te quiere y después te odio al tiro. Pero es que ¿Me entendí? Entonces, deja que pase un poco de tiempo, espérate un ratito y te vamos a ponerte un tema. Esto se llama Entre el amor y el odio. Entre el amor y el odio. Decir adiós, no quiero mirarte, no quiero oírte, porque se agudiza mi dolor. Mañana sé que tu dueño lo seré, en la soledad de mi cuarto quedaré, con la interrogante en que fallé, aunque la respuesta no hallaré. Solo me queda llorar. ¿Y usted que había pensado que la capacidad de sorpresa la tenía dormida? ¡Pues no! ¡Así es, puro filete! Las joyitas del año. Mañana volvemos con más, así que calmao. Se despide el chacotero sentimental. Atención, miembros de la red chacotera. Termina de dirigirse al país el excelentísimo Chacotero Sentimental de la Corazón. Finaliza otra picarona jornada de servicio a la comunidad. Chilenas y chilenos se fueron de lengua con el Rumpi, destapando sus más sabrosas aventuras, incursiones y pecadillos. Fue el resumen con lo mejor del 2010 del Chacotero Sentimental de la Corazón en la número uno. The World, el poder en tus manos, y Universidad, Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Los Leones, admisión 2011, presentaron el Chacotero Sentimental en la Corazón. DirecTV, tanta entretención inspira a cualquiera. Le indica la hora en la Corazón. ¿Qué hora es, Corazón? Faltan 2 minutos para las 4.